Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis este vídeo. Bienvenidos, creo, a la 167ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, como veis, llevaba una buena temporadilla sin grabar, pero últimamente estoy volviendo a recuperar el tema del podcast. Y continúo con mis experimentos, a fin de cuentas es un podcast personal y hago lo que me da la gana, ¿no? Y para eso es mío. Y continúo con las entrevistas jugando en directo, bueno, en directo no, en directo es cuando yo hago la entrevista, pero vosotros lo veréis cuando lo publique, a Hearthstone. Además soy un poco masoca porque estoy jugando con jugadores profesionales. En este caso estoy con Javi Llanos. Javier, muy buenas. Javier, ¿qué tal estás, caballero? ¿Qué tal, Daniel? Pues muchísimas gracias por invitarme a estar aquí contigo. Y yo, genial, les he hecho una partidita y he echado un buen rato. Pues nada, vamos a darle al desafío. Ahí tienes mi desafío. Además es bastante curioso porque intentar pensar en la entrevista y en las jugadas es complicado. Y encima jugando con un jugador profesional no, es ridículo. No sé, porque no pensaré, tiraré las cartas y arreglado. Pero bueno, cuéntanos un poco de ti. Bueno, ahí tienes el reto enviado, cuando quieras lo aceptas. Voy. Y cuéntanos un poco, para el que no te conozca, porque me imagino que los seguidores habituales de mi podcast posiblemente no te conocerán. Eres Javier Franco, creo recordar, Javi Llanos, sí. Conocido en Twitter. Sí, sin ese, Javi Llanos. Javi Llano. Siempre te llamo Javi Llanos, es verdad, no sé por qué. Sí, no pasa nada. Cuéntanos, eres un chaval, estás estudiando y juegas a Hearthstone, ¿no? Pero, ¿qué más podemos saber de ti? Bueno, tengo 28 años, de chaval ya poco. Chaval. Chaval ya depende de quién lo pregunte, ¿no? Correcto. Para mí, chaval. Y bueno, estoy terminando de estudiar ingeniero de telecomunicaciones en Sevilla. Mi madre es de Madrid, mi padre es de Sevilla, vivo en Sevilla. Y nada, conocí el Hearthstone cuando empezó la temporada 1, hace ya mucho tiempo. En un principio no me metí en competitivo, pero se me dio bien el juego, me empezó a gustar y oye, pues, ¿por qué no, no? Y yo tengo una duda, ¿cómo puedes compaginar el estudiar una carrera como es ingeniero de telecomunicaciones y encima dedicarle muchas horas a Hearthstone? Bueno, al final el día tiene muchas horas, ¿no? Si tú vas a la universidad, estudias y al final todo el mundo por la noche tiene tiempo, ¿no? Quieras o no, jugar y hablar a la vez y que dices tú es complicado. Sí, es complicado, sí. Estudias, vas a la universidad, llegas a tu casa a las 8, a las 9, y a lo mejor te cuesta a las 12, pues ahí todo el mundo tiene tiempo libre y cada uno se dedica a lo que quiera, ¿no? Sí, no, pero vamos, los estudios, los exámenes, los proyectos, a mí, hombre, desde luego tienes tu tiempo para todo, todo es cuestión de organizarse. Y el paso a cuando tú estás jugando, ¿no? Conoces el juego, te gusta, te resulta entretenido. ¿Cómo decides dar, digamos, ese salto y meterte en el mundo competitivo? Bueno, en mi caso fue una cosa bastante de casualidad, por así decirlo, porque yo empecé, durante un año únicamente jugué arenas. En arenas tengo como 4.500 victorias y mi hermano me regaló la aventura de Narramas, la primera aventura de Hearthstone, y pues me gustó la aventura, me puse a jugar Ranked y en un mes estaba en Leyenda. Entonces me di cuenta de que el juego se me daba bien y puse en un blog, puse un mensaje por si alguien me quería fichar para su equipo. Un equipo que era de medio pelo, por así decirlo, me contactó y empecé con ese equipo, un equipo bastante, bastante regularcete, pero yo me lo pasaba bien, porque únicamente quería tener gente con la que hablar de Hearthstone, más que competir, hablar de Hearthstone. Y así empecé, poquito a poco. Después conseguí, yo por mi cuenta, que no tiene que ver que haya estado en un equipo, conseguí hacer un top 100 de Europa y salí de una plaza para jugar a la Liga Ragnaros, que es la liga por equipo más importante de España de Hearthstone. Total, que yo me presenté a la candidatura y éramos 6 o 7 personas y el que más le gusté fui yo. Entonces me puse a jugar en la Ragnaros. Y ya de ahí, pues ese fue quizá el salto ya para jugar en plan competitivo. Y hasta hoy, ya cada vez he ido jugando mejor, he ido conociendo más gente, me he ido metiendo en proyectos y me gusta tanto el juego y me gusta tanto la comunidad y estar en contacto con la gente que ha sido una cosa natural, que no me ha supuesto ningún esfuerzo. Hombre, has hecho aquí un resumen muy, muy interesante, ¿no? De toda tu trayectoria en el mundo del Hearthstone, pero vamos a ir entonces Un poco por partes, ¿no? Vamos a ir un poco hacia atrás para ver toda esta evolución. Decides meterte en un blog, aunque simplemente sea para hablar, ¿correcto? Sí. Y aquí tienes tú una pequeña inflexión. Entonces, ¿tú le decías a la gente que estabas en un equipo de Hearthstone o comentabas que ibas a dedicarte más profesionalmente, por llamarlo de algún modo, o tomártelo más en serio, como lo quieras llamar? ¿Tú crees que ahí ya estaba en el sector de profesionalización o estabas todavía en tomármelo más en serio? No, como te he dicho, cuando me metí en el equipo yo no lo veía como algo profesional ni como competir, solamente lo veía como una forma de estar en contacto con gente que le gusta lo mismo que a mí, que yo conocía bastante pero no tenían tanta implicación como a mí me gustaría. Y en ese momento no, si me tuviesen que preguntar el gesto en tu vida algo profesional es algo que le estás echando mucho tiempo, diría, bueno, es un hobby que tengo y me lo paso bien. Ya después, cuando entré en la liga y sobre todo cuando empecé a avanzar en la liga, fuimos pasando rondas y llegamos a la final, ahí ya sí me preguntas si te hubiese dicho, pues mira, estoy en un equipo de gesto, no sé qué, es una cosa que me gusta mucho, que se me da bien, que le echo mucho tiempo y la palabra profesional para mí implica que ganas dinero con ello, entonces profesional no. Yo soy profesional de los estudios. Sí, es que el tema de la profesionalización es complicado, ¿no? Porque la gente entiende ya que tu trabajo es ese y que puedes pagar todas las facturas y vivir del tema profesional, pero claro, profesional también, si estás compitiendo a nivel profesional, aunque no ganes un duro, también es profesional, a fin de cuentas, no sé. Esto te haría para un pequeño debate, ¿eh? El tema de profesionalización. Sí, lo sé. Pero bueno, vamos a ver, has comentado que comenzaste jugando en arenas, que es algo que yo creo que muchísima gente hace para conseguir, sobre todo, cartas, ¿no? ¿Hace falta realmente, para tener un buen nivel en Hearthstone, tener todas las cartas? Depende. Para tú alcanzar un buen nivel, creo que no es necesario. Creo que lo que es necesario es echarle mucho tiempo. Simplemente viendo vídeos en Twitch o teniendo gente que te pueda ayudar, ya puedes conseguir el conocimiento necesario como para estar a alto nivel. Pero sí es cierto que si tú quieres jugar un torneo, quieres llegar lejos, necesitas las cartas básicamente para tener todas las opciones posibles a la hora de competir. No cerrarte puertas de, vale, este mazo va muy bien, aquel mazo creo que está fuerte y lo querría llevar. Si está limitado por las cartas, obviamente tienes una desventaja. Entonces, si es por el hecho de jugar bien a gesto, no es necesario, pero si quieres ser competitivo, sí, por el hecho de estar con la misma ventaja que tienen todos, no estar por detrás. Ahora los señores de Blizzard han hecho algo que a mí, si lo tengo que decir, me parece bien, que es el modo estándar, pero sí es cierto que ellos dicen que el modo estándar es para ayudar a los nuevos a que no necesiten tener toda la colección, lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo, las cosas como son, en que sea, porque sí es cierto que no necesitas, pero no necesitas tener nada, una expansión que es Goblin vs. Gnomos, y no necesitas tener una aventura a día de hoy. Pero luego ahora cada 6 meses te van a sacar una aventura nueva y eso sí que es ser peor. Yo lo veo mejor, yo lo veo bueno para el juego, pero no lo veo tan bueno para la gente que esté comenzando. ¿Cómo lo ves tú, este cambio que han hecho? Pues yo lo veo muy bueno, al contrario que tú, yo lo veo muy bien y lo veo necesario por dos aspectos. El primer aspecto es el de poder editar cartas nuevas que sean poderosas. Me voy a explicar. Antiguamente, el que lleve tiempo en el gesto lo sabrá, había cartas muy poderosas como, por ejemplo, Doctor Boom, en el que valía 7 manas, La Pilotada, que valía 4. ¿Qué pasa si esas cartas no rotan del ámbito competitivo? Si esas cartas no rotan, los creadores, los diseñadores de cartas, no pueden editar cartas nuevas porque no se van a jugar. Tienen que editar una carta que sea mejor que las que ya hay. Y si eso se hace una bola de nieve, cada año más, cada año más, cada año más, y entonces al final vemos que en el coste 4 a lo mejor hay un bicho 6-6 para que se pueda jugar. Entonces eso por un lado está muy bien. Y lo que tú has dicho es cierto, que han rotado todas las cartas, pero también es cierto que imagínate dentro de 5 años el juego, una persona que empieza a jugar, si estándar no existiese, dice, vale, 3 expansiones por año, van 5 años, me tengo que comprar 15 expansiones, tengo que tener 15 sets de cartas para estar en igualdad de condiciones que los demás, ¿no? Con el estándar tienes que tener entre 4 y 6 packs, depende del momento del año, y eso está bien. Entonces, el estándar es lo que es necesario también para que una persona nueva pueda entrar en el juego. ¿Y cómo ves el tema de las arenas? Yo no he jugado nunca, o sea, he jugado un par de arenas, la verdad, pero las arenas realmente vienen muy bien para conseguir todas las cartas, porque hasta que amortices los 150 de oros, por ejemplo, que cuesta, tienes que haber jugado bastante para poder conseguir esas victorias. Bueno, de arenas puedo hablar mucho. Oh, me acabo de reventar la partida con esa carta. Creo que era mi winning condition. La pregunta de las arenas. Las arenas es importante por dos cosas. Primero, una persona que esté empezando a jugar, en la arena va a haber cartas que de otra forma no podría jugar con ellas porque no las tiene la colección. Entonces, por ese aspecto está muy bien para poder jugar con todas las cartas, que es que si no, a lo mejor varias legendarias, pues no tenía la posibilidad de jugar con ellas, ¿no? Y que me habías preguntado lo otro, perdona, se me ha ido la pregunta. Sí, la yo al ver al Leroy también se me ha ido, la verdad. Y ¿cuánto tiene que invertir una persona para que le empiecen a rentar las arenas? Porque, bueno, las arenas, para la gente que no lo sepa, tú vas cumpliendo la misión diaria de Hearthstone y cada tres partidas ganadas con una clase te dan 10 monedas de oro, y cuando juntas 150 monedas de oro puedes competir en arena. Con 150 monedas de oro puedes comprar un sobre y medio de cartas, pero hasta que te rente esa inversión que has hecho en la arena para tal, ¿cuántas horas hay que invertir en arenas para que te merezca la pena jugar arenas y conseguir cartas en lugar de invertir el oro en sobres? Vale, las arenas, si llegas a 7 victorias te dan mínimo 150 de oro. La entrada son 150, pues te da mínimo 150 de oro y un sobre, que el sobre te dan siempre. Entonces, si tú te haces 7 victorias o más en arena, te aseguras que el sobre te ha salido gratis, ¿vale? Dicho esto, a partir de 3-4 victorias te suelen dar unos 50 de oro más o menos, 50-60, y en ese caso, claro, 50 de oro más el sobre son 150 de oro, que es lo que tú has invertido, ¿no? Entonces, a partir de 3-4 victorias te suele salir rentable en el sentido de que no pierdes oro, y está muy bien para practicar. Yo, en mi caso, nunca me he comprado nada con dinero y tengo toda la colección, y hay mucha gente que tiene muchas más victorias que yo en el mundo construido y le faltan muchísimas más cartas que a mí. Entonces, yo personalmente pienso que el mejor modo para conseguir cartas y para avanzar en el juego es jugar arena. Y ahora vamos a volver entonces ya a Hearthstone. Hemos visto que Hearthstone es un juego que a ambos nos gusta. Tienes muchas formas de odio a este. Yo me has quitado al Leroy, ya solo puedo hablar con esto. Es que yo quería quitarte a este, no al Leroy. A ver. Hearthstone en España no es muy conocido, pero es el tercer juego a nivel mundial más jugado. El primero suele ser el Dota 2, que siempre está a la zaga ahí con el LoL, con el League of Legends. Hearthstone es el tercer juego más jugado. Sin embargo, si salimos a preguntar a la calle aquí en España, yo creo que realmente pocos lo conocerán, ¿no? ¿Cómo ves tú la popularidad que tiene Hearthstone? Hearthstone es muy popular primero porque es un juego de Blizzard, y los juegos de Blizzard son conocidos ya simplemente por el hecho de estar en la compañía, y después tiene una cosa que es muy fácil de empezar a jugar al juego, y está en plataformas móviles, que para mí también es clave. Esos dos aspectos hacen que sea accesible a todo el mundo, y yo creo que por eso lo conoce mucha gente. Y después está que en Twitch, la plataforma de streaming de videojuegos, es un juego muy muy muy agradable de ver, porque es un juego lento, puedes interactuar con el que está jugando la partida, y eso también hace que en Twitch sea siempre de los 2-3 juegos más vistos. Por eso, a lo mejor en popularidad puede que esté un poco por detrás en comparación con otros, pero ese conjunto de cosas hace que sea muy vistoso y que sea, en primer lugar, que sea accesible a todo el mundo, y en segundo lugar, ya en Twitch, que sea un juego muy, muy entretenido de ver. Yo empecé a jugar, ahora que lo has dicho, primero salió para iPad, lo cual a mí me gustó, pero no me terminó de convencer. Pero en cuanto salió para iPhone y para Android, uh-huh, también, ahí es cuando yo realmente empecé a jugar. Y realmente yo tenía ganas de buscar un juego que me permitiese jugar desde el móvil. y para mí fue una maravilla, porque es un juego que las partidas pueden durar. Esta partida es larga, pero las partidas pueden jugar, durar 5 o 6 minutillos. Y ahí es cuando yo realmente me enganché. Y me resulta curioso, porque alguna vez en la cinta de correr o en la elíptica, en el gimnasio, he visto chavales jugando al Hearthstone. Digo, anda, mira tú, estos que vienen entrenan aquí. Y entonces cuando... ¿Tú te imaginabas que el Hearthstone llegase a tener la comunidad que está teniendo en España? Sí, sí. Es una comunidad nueva, entre comillas, porque llevará 2 años, pero es una comunidad muy sana, en mi opinión. Últimamente quizá un poquito menos, porque ya va siendo más grande, pero yo sí me lo esperaba por lo que estoy contando. Juega muchísima gente, es un juego muy, muy fácil, puede ser portable para iPad, también para tabletas y para móviles, hace que se pueda jugar en cualquier sitio. Y yo personalmente me lo esperaba. Madre mía. Y cuando dices que eres jugador profesional de Hearthstone, cuando alguien de tu entorno se entera que no lo supiese, ¿cómo suelen tomárselo? ¿Qué te suelen comentar? Tampoco es una pregunta que me haga nadie, sinceramente. Hombre, profesional como dedicarme a ello, nadie me lo dice. La gente que yo, el que juega tanto de Hearthstone y le dedique tanto tiempo y compita a nivel no internacional, porque no he jugado nunca internacionalmente, pero sí a nivel sí profesional nacional, los que me conocen se alegran por mi éxito, me preguntan qué tal los torneos, pero el que no me conoce, yo tampoco es una cosa que vaya contando por ahí. Y tampoco yo tampoco me defino de cara a la gente como jugador profesional de Hearthstone. No, pero a lo mejor pueden enterarse, no, es que mañana no puedo, que tengo un torneo o algo, no sale. Sí, eso me pasa continuamente, me pasa con mi novia, me pasa con amigos de vez en cuando. Yo, una cosa que hago yo siempre es, yo nunca antepongo un plan, nunca antepongo el Hearthstone a un plan social, nunca, a menos que sea una cosa ineludible tipo torneo. Pero todo lo que sea jugar yo, entrenar, hablar con gente por Skype para practicar, nunca antepongo eso a un plan social. Entonces, en ese sentido, no pueden recriminarme mucho porque nunca lo hago. Así que no suelo influir mucho en mi vida el gesto, en mi vida social. Pero bueno. Bueno, si tuviese, claro, si fueses ya de otra categoría, ¿no? Como acá, que por ejemplo se ha ido a vivir a Alemania, tal, eso ya, y la cosa cambia. Pero ahí ya sí que entonces ya sería profesional del todo y sería tu trabajo. Ahí la cosa ya sería distinta, ¿no? Claro, supongo que sí. Yo de momento no llego a ese nivel. Es muy complicado también llegar tan lejos. Es muy complicado llegar al nivel de acá. Creo que es el único en España que realmente se puede decir que sea profesional de Hearthstone. El único. No, ni Evangelion, ni Philly, ni José, ni tampoco José, mi youtuber. Creo que el único que se puede decir que es profesional de Hearthstone y se dedica a ello, vive de ello, es Aka Wonder. Así que es muy complicado llegar, llegar a ese nivel. ¿Cómo ves el panorama de...? Vamos a echar la última y ya lo dejamos, porque a mí por lo menos se me hace muy complicado preguntar y jugar, la verdad. El tiempo que necesites. A ver, ¿qué me cojo ya ahora para no repetir? ¿Y cómo ves el panorama en España? Porque además es curioso, no es lo mismo jugar o ir a torneos de Hearthstone en España que de LOL, ¿no? Hay una cambio de nivel abismal. Afortunadamente está cambiando la cosa. Yo creo que Blizzard también está empezando por fin a invertir más en Hearthstone, porque yo creo que se podía decir que era un juego marginado un poco por Blizzard. Ahora parece que está cambiando, ahora que también va a ganar más dinero, puesto que va a sacar más expansiones y demás. No lo estoy criticando. Yo creo que realmente hacía falta eso para Hearthstone. Pero en España va muy poquito a poco, ¿no?, el tema. Hombre, el Hearthstone, hablando un poquito primero de Blizzard, Blizzard cuando sacó el Hearthstone, Hearthstone Heroes of Warcraft, que era el nombre que tenía, ahora lo han cambiado, ahora ya el nombre Hearthstone, ya solamente es Hearthstone, simplemente. cuando sacó Blizzard el Hearthstone, la idea que tenían ellos era que fuese un juego casual para jugar en ratitos, o que era descansar a lo mejor del Diablo, del Starcraft o un juego suyo del WoW, pues cogías tú el iPad, cogías el portátil y te echabas una partidita y te relajabas. Ese modo de juego así casual es lo que ellos buscaban en un principio. Yo creo que ellos no se esperaban nunca que fuese a tener al final tanta aceptación, tanta repercusión, y ahora ya sí, ahora ya poco a poco le van metiendo más cosas al juego, que si la taberna heroica, el modo espectador, supongo que pronto llegará el modo torneo, que ojalá que llegue. Sí. Hay un montón de cosas que le está echando tiempo, dinero y esfuerzo ahora, por viendo el tirón que tiene el juego, ¿no? Y la otra pregunta era, perdona. ¿Y cómo lo ves en España? El tema de torneos, ligas. En España, es muy diferente al resto de Europa, por lo menos. Aquí hay mucho menos dinero, los torneos son mucho más pequeñitos. Comparándolo, cuando fui yo a la final de Barcelona, comparando con el LoL, como has dicho antes, anda, también juegas tu Jade, me gusta. Comparándolo con el LoL, yo estuve allí, el LoL tenía, que lo había puesto la LVP, me parece, tenía ahí un escenario con gradas, con luces, con un speaker, unas pantallas gigantescas, que era una cosa bestial, que ahí ves tú exactamente lo que mueve el LoL. Y después, por contraposición, veías el Hearthstone y estaban los dos G-Series, que desde aquí muchas gracias, porque si no fuese por ello, el Hearthstone tendría la mitad de repercusión de la que tiene ahora. Un stand bastante pequeño, con las limitaciones, y muchísimo menos público. Entonces, por ese sentido, en ese sentido se explica que los torneos de Hearthstone tengan menos dinero, que tengan menos medios, porque de momento este es un juego que está empezando. Poco a poco irá cogiendo fuerza, y yo no sé en el resto de Europa, supongo que es por tema de dinero, tira mucho más. Pero yo espero que aquí, en poco tiempo, pues no equipararnos, porque España siempre va años por detrás en cuanto a Europa, pero sí que poquito a poco pues vayamos estando, que esté un poquito acorde, ¿no? con la repercusión que empieza a tener en España y los jugadores y el tiempo que le echamos. Y perdona, ¿eh? ¿Y cómo ves la diferencia? A ver, tú cuando empezaste a, lo has comentado al principio de la entrevista, empezaste a jugar, te clasificaste y tal, y cuando participaste por primera vez en la Liga Ragnaros, que es la liga más importante en España. Bueno, no sé si es la más importante, creo que es la única también, ¿no? Sí. La Liga Barón Guedón, que es la pequeña, y luego ya está la Liga Ragnaros, digamos que es segunda y primera. Sí. ¿El equipo lo tenías hecho con...? Hay que tener un equipo para participar, y el equipo lo tenías hecho con un par de amigos, ¿no? Como lo puedo hacer yo con un par de amigos e intentar participar. Pero eso es la Guedón, ¿no? ¿O la Ragnaros te refieres? Sí, la primera vez que participaste tú, es que no recuerdo en cuál participaste. No, yo como he dicho antes, lo he dicho muy rápido. En Malditos Bastardos, perdón, ¿con qué equipo estabas? Sí, Malditos Bastardos tuvo una baja en el equipo cuando empezó la Liga Ragnaros. Anda, dos de esos tienes, tío. Joder, Dios mío, esto es una humillación absoluta, ¿eh? El Maldito Bastardos tenía un equipo de Hearthstone en la Liga Ragnaros y tenía una plaza libre. Entonces ellos por Twitter dijeron que necesitaban un jugador y quién quería hacer las pruebas con ellos. Entonces a mí me avisó un amigo mío, yo de hecho me apunté por apuntarme a las pruebas. Bueno, tuvieron como 50 o 100 inscripciones y se quedaron con los 6 islas que mejor currículum, por decirlo de alguna forma, tenían. A mí me cogieron porque el mes anterior había hecho top 100 de Europa. Y por eso, únicamente por eso, porque por nombre nadie me conocía. Entonces me cogieron a mí para hacer las pruebas y así fue como yo entré en el competitivo, literalmente. Ni me esperaba que me cogiesen porque había gente mucho más conocida haciendo las pruebas conmigo, pero no, yo no me lo esperaba, no me esperaba que me cogiesen. Entonces así fue como yo entré en la liga. Después, si la Guedon sí te apuntas con amigos tuyos y si la organización te acepta, te inscribe, pues entonces ya juega el torneo y el que gane pues se lo lleva. Vale. Y ahora este año ya has fichado por un equipo propiamente dicho de Hearthstone como tal. ¿Cómo ves la diferencia a entrar en un equipo serio, por así decirlo, de Hearthstone y competir con ellos? Sí, exactamente. En Barrito Bastardo era simplemente un equipo, una plaza, que tenía que tener un nombre, y jugamos nosotros, ¿no? Pero no era ningún equipo, como tú dices. Cuando has fichado por Bgamer, sí, la diferencia es enorme. Hay gente detrás, hay unos patrocinadores, hay un club, hay muchas personas detrás, te ayudan en Twitter, te ayudan para ir a torneos, con viajes, tengo un grupo de WhatsApp en el que te van diciendo los torneos que hay. En el caso de mi equipo, tiene un local aclimatado para poder jugar allí y hacer. Está muy bien, el salto es brutal y las ventajas también son tremendas. Si quieres avanzar en el juego, es muy importante tener un equipo y un equipo que te dé sobre todo visibilidad. ¿La visibilidad, a qué te refieres exactamente con visibilidad? Hombre, si está un equipo fuerte, como yo considero B-Gamers, ellos se mueven mucho, hacen en torneos te ayudan a que vayas a torneos, por las redes sociales te publicitan, si tú tienes algún logro, pues no simplemente es tú que, anda, pues he hecho todo 100, lo pongo en el Twitter y se entran 100 personas o 400 las que tú tengas en el Twitter. Ellos te retuitean, te ayudan. También a mejorar para entrar está muy bien. Y el tema de los torneos y demás, ¿cómo funciona con un equipo? Porque aquí ya no es lo mismo estar tú, digamos, en tu casa, ¿no? Haciendo tus ideas, tus cablas, y tener un equipo, me imagino que a la hora de preparar un torneo también tiene que ser un cambio abismal, ¿no? ¿Cómo funciona preparar un torneo con un equipo? Lo bueno que tiene estar en un equipo es que hay muchas veces que cojo por aquí, a ver. Hay muchas veces que no te da tiempo, ¿no? A prepararte tú las cosas que te quieres preparar porque no tienes tiempo de testear todos los mazos, todo el emparejamiento. Un equipo está muy bien por eso mismo, porque te aconsejan mucho en la preparación. Después, como te he dicho antes, si hay torneos presenciales o torneos online que dan puntos, pues te lo dicen. El saber que tienes gente detrás también ayuda mucho a seguir jugando, porque, no por las explicaciones, sino porque hay gente que cuando lo hace bien pues se alegra y te anima y también tú a ellos, por supuesto, a los compañeros. Es una ventaja muy grande, yo creo, estar en un equipo. Y a la hora de conseguir que otras empresas te hagan caso, por así decirlo, como ¿qué tal está el tener un equipo detrás? Porque el tema de los patrocinadores, me imagino que si tú como persona quieres acercarte a una empresa para que te patrocine algo o tienes un equipo detrás, o es directamente imposible, ¿no? Sí, bueno, el patrocinio en principio no es para mí. El que busca el patrocinador es el club. Para ya el club ser el que, si tú tienes que irte a lo mejor a Barcelona, como fue en mi caso, la Barcelona Games World, a jugar la final, que ese viaje pues te lo pueda pagar tu equipo. No, normalmente no es el jugador el que tiene patrocinador, sino el equipo, el que busca la forma de conseguir los patrocinadores para ellos, y gracias a que tienen los patrocinadores, pues te... A ver un momentito, que a ver si consigo sobrevivir por lo menos un turno más y no morir ahora. Bueno, aquí tengo un healing touch, que no sé si me vendrá bien o no. Ay, un mucho. Estoy muerto. ¿Qué estaba contando? Sí, que el tener el patrocinador es para el equipo y gracias a los patrocinadores que tiene el equipo, pues ellos te pueden pagar cosas y hacértelo un poquito más fácil. Equipaciones, torneos. Bueno, he conseguido ganar la del honor. Joder, bueno. Ese doble haya me ha reventado, ¿eh? Si no llega a ser por eso, estaba finiquitado, pero no, sí. Has jugado muy bien. Bueno, ya un par de preguntitas ya para terminar, que además tenías también cosas que hacer. Vamos a dejar ya el tema de jugar, que porque tenía aquí apuntadas el inicio de la entrevista, ¿eh? Pero si no, porque yo siempre hago la entrevista sin guión, si no llego a tener el inicio no consigo hacerla ni de coña. Para terminar, el tema competitivo en España, como bien dices, una persona como jugador, hemos dicho el tema de AK Wonder, lo has dicho tú, es el único jugador español que se ha labrado la carrera él como jugador. Él se buscó un equipo internacional y consiguió entrar, lo cual es un logro que pocos tal. Aquí en España, para el resto de mortales, ¿no? Si alguien quiere conseguir algo, lo primero que tiene que hacer es ganar algún torneillo, participar en alguna liga y luego echar una solicitud para entrar en un equipo. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiera empezar y quiera meterse en el mundo a competir profesionalmente o de competición serio? Sí, lo primero es ser bueno. Lo primero es ser bueno. Tienes que jugar bien, echarle tu horas por tu cuenta, no obsesionarte con meterte en competitivo, simplemente jugar porque te gusta el juego. Y una vez que te gusta el juego, si ves que se te da bien y te apetece pues jugar a torneos, todo este rollo, pues empieza a jugarlos. También hacer buena posición en ladder también es importante. El ladder es el modo con rango, en el que te aparece tu número en el rango, eso también es importante. Entonces, una vez que tú ya tengas un aval, que tu aval son tus logros, ¿no? Top 100 leyendas, o he ganado este torneo, este otro torneo, pues tú ya puedes llamar a puertas, y si no tienes eso es muy difícil, porque nadie te va a regalar nada, eso está claro. Entonces, lo importante es jugar porque te gusta el juego, y está, simplemente jugar porque te guste, no deja de ser eso, un juego. Es lo más importante, que es un juego. Si a mí no me gustase, no estaría jugando, aunque esté en un equipo, no estaría jugando, aunque me pagasen, porque lo más importante es que te diviertas. Y ya una vez que, si eso se cumple, juega torneos, que hay muchas páginas web que dan opción a jugar diariamente torneos, y juega al ladder todo lo que puedas y llega lo más alto posible. Aconsejo también que hagas una cuenta de Twitter para que tener un poquito de visibilidad, la poca visibilidad que puedas tener si no tienes equipo, la vas a tener por Twitter. Creo que no hay otra forma. Aparte de Twitter, hombre, si te haces Twitch y streameas y la gente te ve, pues por ahí también, ¿no? Pero ten una cuenta de Twitter y llama a la puerta. Lo más importante es no tener vergüenza. Si el no ya lo tienes, de entrada el no ya lo tienes, y si hay un equipo que te interesa o uno que has visto que tiene una plaza, pues pregunta, que a lo mejor te dicen, como a mí, por ejemplo, en la Randaros, yo pensaba que no me iban a coger porque no era nadie en ese momento, la eché, me cogieron y aquí estoy ahora mismo. Lo más importante es eso, jugar porque te gusta y después no te da vergüenza. Y llamar a puertas y algunas abrirá siempre. Si te gusta y eres bueno, algunas se te abrirá seguro. Una cosa muy importante, ¿y alguien cómo sabe que es bueno? Porque uno puede creerse bueno y luego resulta que no. Hombre, pero claro. Hombre, si al final de mes acabas en rango 5, pues no eres bueno. A ver, con todo respeto, que hay mucha gente que el rango 5 llega, no sé si es el 5% de los jugadores de Hearthstone, sí. Pero el que es bueno es un jugador que ha ganado torneos, un jugador que en ladder llega a leyenda con facilidad. Solvencia. Exactamente, con solvencia, que no es un arduo camino por el desierto, sino un proceso natural por el hecho de jugar, tarde o temprano llegas a leyenda porque vas jugando partidas y vas ganando, y ya está, simplemente. Eso yo creo que el que es bueno de verdad, o sabe, también a lo mejor estás tú viendo partidas en Twitch de jugadores profesionales, o a lo mejor la Liga Randaros, está viendo partidas y tú te das cuenta de que hay los mismos plays que están haciendo ellos o parecidos, o a lo mejor incluso le ves algún error. Sí, yo creo que la persona que es buena en su foro interno lo sabe, y el que le falta un poquito también lo sabe, yo creo, también lo sabe. Y ahora ya toca el momento un poco publicidad, ¿no? Porque hay otro tema muy importante en Hearthstone, si alguien quiere ir a competición, que es el tema del coach, que yo descubrí hace relativamente poco que existía, y es que hay jugadores como tú, en este caso, que bueno, pues que hacéis de entrenadores para gente que quiera mejorar en el juego. Cuéntanos un poco qué es esto, ¿a qué puedes ayudar a una persona a mejorar como jugador en Hearthstone? Hombre, pues en todo. Una persona con experiencia que lleva desde el principio jugando, a una persona novata le puede ayudar en todo. Ya depende del nivel de la persona y de las aspiraciones que tenga. Hay gente que a lo mejor está en rango 15 y no es capaz de bajar al 12 y necesita ayuda para aprender a hacerse barajas. Pues se le enseña a hacerse barajas. Otro que a lo mejor no sabe jugar bien las mecánicas de ciertos decks, pues también se le puede explicar. Son infinidad de cosas, conceptos. Aprender a jugar torneos, pues cómo hacer los picks y los bans de torneos, las barajas que llevar. Es tan amplio, hay tantas cosas que se puede mejorar con ayuda. Yo en mi caso aprendí solo, pero sí es verdad que el camino para aprender solo es mucho más largo. A mí no me costó porque lo hice simplemente porque me gustaba, ya te digo, fue un proceso natural, pero sí es verdad que si tienes una persona que de forma individual te está ayudando al tema que quieras porque ya domina el juego perfectamente, eso hace muchísimo y acelera mucho el proceso de aprendizaje de la persona, del alumno, ¿no? Lo bueno del podcast es que se puede editar y no se nota nada. Dinos a nosotros, somos mucho más novatos que tú, pero dinos a nosotros. Que es que además el tema de la entrevista venía porque, lógicamente, esto es para el podcast. Y hace un par de... ya casi un mesecillo, ¿no? Descubrí por Twitter que iba a salir un podcast de Hearthstone. Porque, de hecho, yo cuando comencé a jugar, lo primero que hice fue buscar en iTunes un podcast sobre Hearthstone y no había ninguno. Por eso me pasé a YouTube y empecé a escuchar canales de YouTube en formato podcast. Y tú, junto con tres amigos, creo recordar, Roser, Baun y Jota. Sí, esos tres. ¡Oh, qué bien acabo de quedar! Habéis sacado un podcast que se llama La Taberna de Maná. ¿Y cómo unos jugadores de Hearthstone se les ocurre sacar un podcast? Porque además también vosotros, como lo hemos comentado, pues algunos hacéis streaming en Twitch y tal. ¿Por qué un podcast y no un canal de YouTube u otra cosa? Bueno, eso fue idea mía, entre comillas. Bueno, sí, fue idea mía, para que negarlo. Fue idea mía. Teníamos Bound, eres el culpable. Bound, que es mi compañero, mi ex compañero ya, me estaba en mi otro equipo también. Veníamos de Barcelona de jugar la final de la Liga Ragnaros y estábamos en el avión de vuelta. Y yo me llevaba el iPad y offline tenía ahí bajado un podcast de Hearthstone en inglés, porque en español no había nada en español. Estaba escuchando The Angry Chicken, que es el podcast de Hearthstone mundial, que es el más conocido y prácticamente el único que hay. Hay varios, pero es el único así que tiene tirón, ¿no? Y estábamos escuchando el podcast en inglés los dos y digo, joder, tío, estaría súper bien que hubiese un podcast de Hearthstone en español, ¿eh? Que a la gente gustaría. Y hablando, sí, pues sí, tal y cual. Y es raro que lleva 3 años el juego, es tan popular y que no hay nada afuera, no sé qué. Y digo, tío, Baum, ¿por qué no nos vamos tú y yo y hacemos el podcast? Y dice, ah, venga, vale, pues es una buena idea. Y a los 2 o 3 días, pues estaba en la universidad y estaba Jota, que Jota también está en mi universidad, y se lo comenté. Y él es una máquina en el tema de edición. Y dijo, ah, pues yo me apunto. Y así fue como nació la idea. Simplemente porque yo tenía afición a los podcasts. Y nos dimos cuenta de que en español de gestión no había absolutamente nada. Nada, pero nada de nada, ¿eh? Yo doy fe de ello. Digo, no puede ser, es imposible que no haya ningún podcast de Hearthstone y tal. Y es cierto, debo reconocer que el podcast me gusta mucho. Además, me gusta porque en 3 o 4 episodios, sabéis, tenéis un cambio importante en la estructura, ¿no? Parece que el primer podcast estaba todo un poco más así, pero lo tenéis muy bien encauzado. Y además os atrevéis a hacerlo semanal, porque esa periodicidad semanal, a lo mejor es que soy joven todavía y tienes energías, ¿no? Pero un podcast semanal lleva trabajo, ¿eh? Lleva mucho trabajo y suponemos que a lo mejor para la temporada 2 tengamos que hacerlo cada 2 semanas, porque es mucho trabajo, la verdad, en el tema de edición. Bien es cierto que nosotros somos novatos, es la primera vez que hacemos una cosa así, entonces tenemos mucho que aprender y el proceso de aprendizaje es lento y hace falta dedicarle mucho tiempo. El primer programa tardaba muchísimo tiempo en editarlo, el segundo menos, el tercero menos y este cuarto pues mucho menos, ¿no? Pero sí es cierto que es ambicioso hacerlo cada semana, también porque en nuestro podcast traemos cada vez que hacemos el podcast un entrevistado y no son infinitos. Sí. Que también buscan persona cada semana, es complicado. Sí que es complicado, sí. Además, pequeño consejo, o sea, uno ya realmente puede decir que es un podcaster veterano cuando dice editar, que le den eso ya, nada, hay que ahorrarse, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está muy bien, si a alguien le interesa el tema, ahí lo tenéis, La Taberna del Maná, está muy bien, sobre todo está muy bien por lo que has comentado, cada semana traéis un entrevistado, vais tratando temas nuevos, entonces si alguien no conoce del tema o lleva poco tiempo, escucharlo está muy bien, tanto para conocer la comunidad como para ir conociendo las noticias e ir aprendiendo términos nuevos. La verdad es que felicidades por mi parte por el podcast, mucho ánimo y sobre todo no os queméis. Y ahora ya que lo hemos sacado, ¿cómo ve la comunidad? Lo has comentado también de pasada. Hay muy buena comunidad, ahí tenemos vuestro podcast como ejemplo con los invitados y tal, pero cuando algo crece, yo lo sé por el tema del podcasting, que cada año hay 2 o 3 guerras podcasteriles internas tremendas, ¿qué tal está la comunidad en Hearthstone? Yo creo que es sana, yo creo que de momento es sana, como tú dices, cuando vaya creciendo más se verá. Pero yo creo que en general es sana, siempre hay un odios por ahí, hay uno que se llama con otro, pero yo lo que he visto, a ver, tampoco sé yo que soy yo la persona más falsera y que esté metida en todos los fregados, por supuesto que no, pero yo la veo sana de momento, no veo malos rollos y hay buen ambiente, en mi opinión creo que hay buen ambiente, la gente se lleva bien, la gente se respeta, los jugadores nos respetamos todos, creo que no te sabría decir ningún jugador con el que yo me lleve mal o que se lleve mal conmigo, personalmente. Bueno, eso está muy bien. Pues nada, que siga creciendo, que haya más torneos y nosotros que los disfrutemos. Ahora ya sí, Javi, muchas gracias y suerte con todos tus proyectos. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo.